A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando, cuando llegue a media tierra. Bueno, sigue con tareas nuestro compañero corresponsal Eduardo Victoria Baeza, que por ahora no le permiten el contacto en directo, por lo tanto le damos los buenos días a este informe, a través de este informe que nos preparó Eduardo, en primer término, en el tema que él tituló Futuro 21, el nuevo partido político heredado del PRD. Buenos días, un saludo, nuevamente una grabación. Razones laborales me impiden estar en vivo con ustedes. En México, la semana pasada se dio a conocer la fundación de Futuro 21. Futuro 21 es en este momento una organización política, una asociación política que sin duda va a buscar su registro para las próximas elecciones y lo va a obtener porque el PRD anunció que le va a ceder su registro a Futuro 21. Futuro 21 nuclea a sectores progresistas y a sectores de centro-derecha. Busca ser un gran frente que se oponga al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, ya empieza mal Futuro 21 con algunos elementos y cartuchos quemados, como decimos en México. El PRD le va a dejar su registro a Futuro 21. El PRD se convierte en Futuro 21. El PRD, desafortunadamente, en los años de historia que tuvo, se convirtió en un instrumento de la oligarquía, se convirtió en un instrumento al servicio del poder. El PRD surgió de las luchas democráticas en 1988 como un frente democrático, se convirtió, obtuvo su registro como PRD y nucleó a la izquierda y a sectores más progresistas. Y desafortunadamente, con el correr del tiempo, el PRD se convirtió en un partido electorero, en un partido oportunista, en un partido, como les digo, al servicio de la oligarquía, al servicio del poder, un partido que se vendía al mejor postor, un partido que no le importaba candidatear a quienes habían sido sus acérrimos enemigos, a quienes incluso tenían sospecha de haber asesinado y desaparecido militantes del PRD. Eso no importaba, no importaba en el PRD, lo que importaba era quién tuviera la mayor cantidad de recursos, lo que importaba en el PRD era quién pudiera en ese momento garantizar una votación, ya sea por la popularidad que arrastraba en el momento o ya sea porque contaba con los recursos suficientes para pagar militancia. En eso se convirtió el PRD, los diferentes presidentes del PRD lo fueron convirtiendo en eso, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien presidió el PRD. Las luchas internas lo fueron llevando a eso. El PRD tuvo gubernaturas, estuvo muy cerca de obtener la presidencia de la República. De hecho, la ganó con López Obrador y le hicieron un fraude. La ganó dos veces, con López Obrador y con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. Tuvo dos presidencias que ganó, dos que le hicieron fraude. El PRD tuvo también muchas gubernaturas, como les comento, muchísimas alcaldías. Controló el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en un momento. El PRD desaprovechó una oportunidad histórica, para llevar adelante la transformación profunda que el país necesita. El PRD tiró al bote de la basura esa oportunidad que muy pocas veces en la historia se dan. La tiró al bote de la basura. Sus dirigentes decidieron ser electoreros, oportunistas, vivir la gran vida. Ellos son millonarios. Ustedes elijan al dirigente que quieran de primera línea del PRD y vean los recursos con los que cuenta, las empresas que tienen, vean cómo viven, vean lo que ganan. En eso se convirtió el PRD. El PRD dejó de existir con este tsunami que fue Morena, que es Morena, dejó de existir. está a punto de perder su registro y lo que queda del PRD decidió formar esta coalición progresista, como les digo, lamentablemente con algo integra algunos elementos impresentables, cartuchos quemados, decide lanzar esta coalición progre y con elementos de centro derecha, diría yo, y va a obtener Futuro 21 el registro porque el PRD se lo va a ceder, así que el PRD va a desaparecer prontamente, probablemente en las próximas elecciones legislativas, y vamos a tener a Futuro 21. Probablemente va a correr la misma suerte el PRD, solo es una coalición para enfrentar a Andrés Manuel López Obrador y a Morena. Probablemente también esté esperando, como el PRI, sentarse a ver cómo Morena y López Obrador siguen cometiendo errores para poder obtener algunos frutos. En México se requiere un partido de izquierda, es necesario, no necesitamos construir un partido de izquierda con capacidad, con posibilidades, no seguir estando atomizados, no seguir estando en nuestra pequeña trinchera y tribuna cada uno. Se requiere una gran coalición de izquierda que pueda hacer frente a estas batallas electorales y a estas batallas sindicales y a estas luchas políticas. Sin duda se requiere una coalición auténtica de izquierda. Desafortunadamente en este momento la izquierda la tiene secuestrada Morena. En México la inmensa mayoría de la población entiende como izquierda a Morena y a López Obrador. En un momento lo entendieron así con el PRD, y es que el PRD lo fue. Sin embargo, fue degradándose, fue corriéndose a la derecha hasta que se convirtió en una especie de zombie espantoso. Morena ya se convirtió en ese zombie, y sin duda Futuro 21, que va a ser el heredero del registro del PRD, pues se va a convertir, si no es que ya se convirtió antes de nacer, en este zombie electorero. Así que va a surgir un nuevo partido político en México, va a heredar el registro del PRD, se llama Futuro 21, nuclea algunos elementos progresistas, pero también algunos elementos impresentables. Se presenta como una coalición progresista y sin ninguna duda va a ser una organización política, electorera y oportunista, que su único objetivo es sentarse a esperar los errores de López Obrador y de Morena, que vienen siendo ya muchos, y poder lucrar electoralmente con ellos. Eso es lo que trae Futuro 21, la continuidad del registro del PRD, que, como les digo, está a punto de desaparecer. Probablemente la próxima elección legislativa ya no resistiría y perdería su registro. Así que antes de perder el registro y los miles de millones de pesos que eso conlleva, su dirigencia pues va a dar este cambio de fachada, de pintura y de colores, pero en el fondo va a seguir siendo lo mismo, simplemente un partido electorero, oportunista, al servicio de la oligarquía, al servicio del poder, con una dirigencia muy bien pagada que no quiere, como decimos en México, perder el hueso. Y en otro orden de ideas, déjenme comentarles que Carlos Slim, el capitanazo de la oligarquía mexicana, quien es uno de los hombres más ricos del mundo, le dio su apoyo explícito a López Obrador en una conferencia. Después de 7-8 meses en los que López Obrador, el presidente López Obrador y el sector empresarial mexicano habían tenido desencuentros por las cancelaciones de grandes proyectos como el aeropuerto de la Ciudad de México y como algunos otros proyectos de gran envergadura. Habían tenido desencuentros serios. Bueno, pues estos desencuentros ya quedaron saldados y en este momento la oligarquía decide públicamente, a través de su capitán absoluto, Carlos Slim, darle el apoyo irrestricto, el apoyo completo a los proyectos de Andrés Manuel López Obrador. El país va muy bien, hay grandes oportunidades de inversión, México es un gran paraíso para la inversión. Palabras más, palabras menos de Carlos Slim. Y es que había habido un encontronazo, como les digo, en el norte del país por un gasoducto que Comisión Federal de Electricidad estaba renegociando los contratos respecto a los contratos que se habían hecho en la administración pasada. La Comisión Federal estaba renegociando los contratos en este gasoducto que va hacia Texas, en donde hay muchas empresas involucradas, empresas de Carlos Slim, empresas canadienses, empresas estadounidenses, y eso significaban miles de millones de dólares. Más o menos era un contrato por mil y tantos millones de dólares, y los contratos a renegociar eran sobre 900 millones de dólares. ¿Qué se renegoció? No vamos a saberlo. ¿Cómo quedaron los nuevos contratos? Tampoco vamos a saberlo. Lo único que sabemos es que en este momento el presidente López Obrador y el capitán de la oligarquía, Carlos Slim, dieron una conferencia de prensa juntos, y Carlos Slim dijo: hay que jalar con el presidente de la República, el proyecto de López Obrador es viable, el proyecto de López Obrador es sustentable en lo económico, el país va bien, la economía va bien, no estamos creciendo, pero no importa, vamos a crecer bien y bonito. Palabras más, palabras menos del capitán de la oligarquía, Carlos Slim. Y esto nos deja claro que probablemente hubo un empate entre el presidente de la República, el gobierno de México y este sector de oligarcas que se estaban jugando los contratos, sobre todo contratos, como les digo, de ductos de gas desde México y Texas, de ductos de gas, de la construcción de estos grandes ductos de gas, y más de 1,100 proyectos, que es lo que anuncian que van a construir de conjunto. Son más de 1,100 contratos y mega obras que se van a hacer durante las administraciones de López Obrador, y por los que había habido toma y daca y jaloneos entre los sectores de este gobierno y los sectores empresariales favoritos y consentidos del gobierno anterior. Así que un punto para López Obrador, que con esto logra conjurar todos los espíritus y los malos agüeros que ya se, y las tormentas que ya se cernían sobre Morena y sobre el presidente de la República. Por ahora tiene oxígeno, el sector empresarial le está dando su apoyo, le está dando su respaldo irrestricto, llegan a ese acuerdo en el que me parece que empataron respecto a este tipo de contratos, contratos gigantes de obras monstruosas de miles de millones de dólares, y con esto se fortalece el gobierno de López Obrador. Y como les comentaba en la nota anterior, para los opositores al gobierno de López Obrador, pues va a ser muy difícil poder concretar un proyecto real, porque estos opositores a López Obrador dependen económicamente al 100% de la oligarquía. Así que si la oligarquía en este momento decide apostar a Morena y apostar a López Obrador, ellos se van a quedar sin patrones que los estén financiando, o los van a financiar muy, muy poquito. Así que habló el dinero, habló el capital, habló el capitanazo Carlos Slim, el hombre más rico de México, uno de los hombres más ricos del mundo, y dijo: nosotros, el dinero, la moneda, los dólares, los pesos, como ustedes quieran verlo, los euros, nosotros estamos con López Obrador en su proyecto y en estos más de mil obras y proyectos que vamos a llevar adelante con el presidente de la República. El país va bien, bien bonito y de buenas. Será para ellos, los números en la economía popular muestran otra cosa. Pero políticamente, pues es un punto a favor de López Obrador. Y hasta aquí mi comentario de esta semana. Les mando un muy fuerte abrazo. Que estén bien. Chao.